ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está diciendo acá, no es suficiente dar una respuesta. No es suficiente detenernos delante de alguien que pregunta algo a nuestras vidas y simplemente decirle una respuesta de lo que estamos pensando o creyendo, sino que las acciones, la forma de vivir nuestra, debe de hablar todavía más claro que nuestras palabras. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de responder a las personas, nuestra forma de manifestar nuestra fe ante la gente, debería de hablar más claro a la vida de las personas que las explicaciones que demos con nuestros labios. Y es interesante verlo de esta manera. Es interesante el tema de la esperanza, porque Pedro resalta tanto esto. Pedro en diferentes ocasiones está diciendo que en la carta, en esta primera carta, en tantas ocasiones está repitiendo el tema de nuestra esperanza. Y apoya nuestra vida o apoya nuestra fe en esto que creemos o esto que tenemos como nuestra esperanza final. En el capítulo número 1, solo se los voy a leer rápidamente para poderlos entrar en contexto. En el capítulo 1 y versículo 3, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ya no para estar esperanzados a cosas inútiles como muñecos hechos de madera, ya no para tener nuestra esperanza en cosas que no van a poder darnos un final apropiado del que esperamos, sino que una esperanza viva, porque se trata de Jesús. En el capítulo número 1, siempre en el versículo 13, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Está recalcando y remarcando el tema de la esperanza, Pedro. Siempre en el capítulo 1 y en el versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice: lo que quiero es que enfoquen, que pasemos todas las miradas hacia Dios y que nuestra esperanza esté puesta en Él. Ahora, la razón por la que creo que es interesante ver esto es que Pedro está hablándole de esperanza a un pueblo que está sufriendo. Pedro le está hablando de tener y de guardar su esperanza a un pueblo que está pasándola muy mal. Están experimentando persecución muy intensa. Cuando Pedro escribe la carta, cuando los que estuvieron desde el inicio del estudio, comenzábamos viendo que Pedro se le escribe, dice, a los que están como peregrinos, a los que andan errantes por diferentes lugares. La gente estaba huyendo de la ciudad porque los perseguían por ser cristianos. Y entonces están experimentando mucho sufrimiento, mucho dolor a través de la persecución. Pero aún en ese contexto, Pedro dice, deben de tener muy fuerte ustedes la esperanza puesta en Dios. Deben de saber que de Él es de quien esperamos una respuesta. Y quiero que vayamos viendo este versículo por pequeñas partes y entonces podamos entenderlo mejor. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Todos nosotros, yo estoy seguro que tenemos muy claras algunas ideas. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que en la iglesia cristiana, por ejemplo, no acostumbramos, porque no es lo que la Biblia enseña, a bautizar a los niños. Ahora que estábamos en el viaje, los hermanos que estaban allá decían: me acuerdo cuando el pastor me bautizó a la niña. Y la Patria dice: ¿cómo que el pastor bautizó a la niña? No, perdón, quise decir que la presentó a la niña. Y eso suena mejor, porque ya de que dijeran que la bauticé, ya es para causa de herejía. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos claro. Si alguien viene y le pide el capítulo y el versículo para fundamentar todo eso, muy probablemente yo te digo, no sé, pero ahí dice en la Biblia. O sea, pero la Biblia dice de que, yo les he contado que en alguna ocasión en el país se hizo tan famosa la idea que decía que los cristianos, los verdaderos cristianos, se tenían que dejar el bigote, porque quitarse el bigote era causa de pecado. Y obviamente había un montón de gente acá que andaba con bigotes y que tenían que andar ahí con todos los pelos trabados en la boca, solamente porque así lo dijeron por broma, comenzó por broma, pero se corrió como una doctrina. ¿Y qué capítulo, qué versículo hay para probar? No sé. Hay demasiadas cosas que nosotros defendemos, pero no conocemos el fundamento de ello. Y en este capítulo y en este versículo, Pedro dice que nosotros deberíamos estar siempre preparados. Y no hay manera de estar alguien preparado si no lo hace intencionalmente. No hay forma de que alguien se prepare si no tiene una dedicada intención de hacerlo. La preparación para que todos nosotros podamos estar siempre preparados, deberíamos de ocupar mucho más tiempo de nuestra vida para pasar en la palabra de Dios, para venir y aprovechar cada oportunidad. Migue ha estado por ya varios meses, todos los domingos a las 8 de la mañana, reunido, 8:30 de la mañana acá reunido, enseñando. Y no siempre estamos dispuestos a estudiar, aburrido, y a mí no me, cómo me cuesta que me entre, no me entra. Y nos cerramos a la verdad de Dios. Y aquí dice que debemos estar preparados, siempre preparados. La razón era sencilla. Tenían que estar preparados porque estaban en esta temporada tan dura de persecución. Y esta persecución estaba trayendo hasta la muerte a algunos de los cristianos. En este contexto mataron a algunos de los apóstoles. Pedro había sufrido muchísimo. De hecho, Pedro era uno de los más indicados para hablar de esto. A Pedro lo metieron preso. En dos diferentes ocasiones estuvo en la cárcel. Una de ellas simplemente las puertas se abrieron y un ángel se le puso adelante y le dijo, camina detrás de mí, le dijo, solo ponete un tu manto en la cabeza. Y se lo puso y dice Pedro, contando de eso, que él iba saliendo, caminando detrás del ángel, y dice que él pensó que estaba soñando. Él pensó que en su sueño estaba en la cárcel y el ángel le dijo que caminaran, y iba caminando detrás del ángel. Pero cuando llegó a la calle se dio cuenta de que no era un sueño. Y el ángel le dijo, vaya, ahora párate en la plaza, en el templo, y comenzó a predicar. Y se fue y lo hizo. Pedro había sufrido muchos maltratos y la persecución era muy marcada sobre ellos. Había muerto Esteban, apedreado. La iglesia estaba sufriendo. Y todos, a pesar de eso, decían, nosotros seguimos creyendo. ¿En qué? ¿Cómo puede tener esperanza de que cosas buenas le van a pasar si se les están matando a los líderes? ¿Qué van a tener de esperanza? Y entonces, por esa razón, Pedro les dice, deben de estar siempre preparados. Porque a pesar de lo difícil que estaba haciendo todo, en realidad Dios estaba haciendo cosas muy buenas entre ellos. Y entonces dice este versículo que debemos estar siempre preparados. Luego dice algo más que es muy interesante, con mansedumbre. Si hay algo que no nos gusta es que nos cuestionen cosas. No sé si a todos les pasará. Mucho menos cuando no estamos preparados. Cuando se trata de temas de fe, nunca es cómodo que nos estén cuestionando cosas, sobre todo cuando no conocemos la respuesta. Y casi siempre que alguien va a venir a cuestionarnos un tema de fe, no puedo decir siempre, pero la gran mayoría de veces, lo hace desde una perspectiva un tanto burlesca. Ah, es que vos los domingos no podés, ¿verdad? Como el pastor te regaña. ¿Qué te dicen en la iglesia? Tenés que ir a la iglesia allá, y si no te ponen en disciplina. ¿O por qué? Y la gente lo hace como en burla. Y entonces nunca es agradable. No es agradable que nos digan, ¿y por qué ya no salís? ¿Por qué ya no vas con nosotros a las parrandas que hacíamos? ¿Y por qué ya no te metes en las cosas que antes andábamos? ¿Qué? ¿Hay algún problema? ¿Dice algo la Biblia acerca de eso? Y como la manera como frecuentemente se hace es un tanto en burla, termina provocando que los cristianos, que son un poquito enojados, nadie mira el de la par porque se ve enojar, pero al sentirse un poco incomodado o confrontado, termine perdiendo la paz muy pronto y entonces no actuamos con mansedumbre. Y este versículo a mí me encanta, bueno, me encanta por muchas cosas que habla, pero acá específicamente creo de que hay tanta importancia. Hay un montón de gente, hay un montón de veces que los cristianos vivimos gritando a todo el mundo que nosotros tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Nosotros sabemos la verdad. Esos de esas iglesias que tal y tal, que hacen tal cosa, al infierno se van a ir. Nosotros tenemos la verdad. ¿Sabe por dónde debería comenzar mostrándose eso? Por su mansedumbre y no por su arrogancia. Jesús era la verdad. Y no me lo encuentro pleiteándose y poniéndose en un plan de humillar. Cuando nosotros estábamos pequeños comenzamos a ir a la iglesia, y yo recuerdo que un familiar de nosotros, en ese momento, por lo que estaba aprendiendo y conociendo, estaba conociendo un poco más de Dios, un poco más de la Biblia, y había salido de la iglesia católica. Y yo recuerdo que en algún momento, en una plática evangelística, como tratando de acercarse aquí a la hermanita, porque ella es bien católica, y entonces para tratar de convertirla al Señor, comenzó a decirle: ¿vos sabes cuál es tu problema? ¿Que vos crees en la María? Esa María, si esa María era una cualquiera, si esa María aquí, la María allá, si la María es una mujer cualquiera, común y corriente, mira a la María. ¿Y ustedes qué creen que estaba sintiendo la otra persona? Porque la otra persona no tiene la fe que nosotros tenemos. La otra persona no ha tenido ese momento en el que el Señor trae a su vida la claridad, en el que abre su entendimiento para que la palabra sea revelada a su vida y entonces pueda abrir su entendimiento a todo eso. Por misericordia, puede tocar al que tiene a su lado, dígale: por misericordia de Dios, nosotros le conocemos. Y el que nosotros le conozcamos a Él, nunca se trata de que qué gran bueno yo, que qué gran mujer o qué gran hombre soy. Es solamente porque en su misericordia Él nos ha permitido a nosotros conocerle. Y cuando yo entiendo eso, lo menos que debería de pasar en mi vida es que yo debo de actuar con mansedumbre para con el que no lo entiende, para el que me hace preguntas. Para el que dice: pero ¿por qué ustedes hacen tal? ¿Y por qué ustedes no bautizan a los niños? Ah, es que si es que te tienen bien bajado, dormido, te tiene el cura. Es que mira, ahí en la iglesia. No, dice, actúen con mansedumbre. Creo que hay algunas razones muy claras para decir esto. Una de ellas, porque eso es imitar el ejemplo de Jesús. Una de ellas es porque Jesús mismo se paraba y decía: aprendan de mí que soy manso. Hay algunos momentos en cuando nos toca responder a nosotros acerca de nuestra fe y de nuestra esperanza, en que algo que no hacemos es actuar con mansedumbre. La mansedumbre es esta virtud, la mansedumbre es esta cosa tan hermosa de rehusar tomar la justicia en mis manos. De callarme, de que me digan, sí, que me ofendan, me digan, que sos loco, ¿verdad? Solo metido ahí, y todos los domingos, ni un domingo te dejan libre. No, un domingo, un partidito, no puedes ir. Solo un día te regañan. Y estoy, ya, deja de preguntar. Dice, tienen que responder con mansedumbre, estar siempre preparados para presentar defensa. Claro que tenemos que defenderlo, claro que tenemos que explicarlo, pero lo primero es con mansedumbre. ¿Por qué? Porque eso es seguir el ejemplo de Jesús. Porque la misión y el llamado de Jesús a nuestras vidas es que nosotros llevemos a esas personas a conocerle a Él, no que nos convirtamos en mejores, no que pretendamos hacer mejores. A veces es tan infantil esta forma de pensar, porque esto es como un papá, como los niños con sus papás. El niño todo el tiempo está peleando que su papá es el mejor del mundo. Y si el otro niño, compañerito de él, le sale que su papá, no, el mío es el mejor. Y los dos están en una gran discusión diciendo quién es el mejor y por qué. Ninguno de los dos le pueden preguntar a sus mamás, porque ahí se darían cuenta que ninguno es mejor. Pero es esta lucha de, no, el mío es el mejor, yo tengo el mejor. Y nosotros vivimos pleiteando por nuestra fe y yo tengo mi mejor, el Dios mío es mejor. Ay, ahí vienen esos, ahí vienen los testigos de Jehová molestor. Y allá van saliendo con la olla de agua hirviendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decirme? Listo para echárselo encima. Dice, actuemos con mansedumbre. Ese era el ejemplo de Jesús. Moisés, que era tan valioso para el pueblo judío, era un hombre que, del cual la Biblia dice que era el hombre más manso. Si ustedes revisan las cartas en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que una de las virtudes que siempre Pablo está diciendo que debería desarrollarse en un creyente es mansedumbre. Parte del fruto del Espíritu en un creyente es mansedumbre. Ahí no menciona nunca ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la gritería, ni la altivez, ni el decirle a todo el mundo que yo soy el mejor y que tengo lo mejor y que mi iglesia es la mejor y que mi fe es la mejor, que todos los demás están perdidos, que qué andan haciendo ahí, que al infierno se van a ir. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de mandar a nadie al infierno. Dios solamente puede, bueno, ni Dios, la persona en su decisión es quien lo hace. Nosotros debemos mostrar el carácter de Jesús a través de la mansedumbre. Y además de la mansedumbre, dice algo más que es muy apropiado. Dice con mansedumbre. ¿Y qué más? Irreverencia. Y cuando habla de reverencia, no habla de una actitud hacia las personas. No habla de que yo ande haciendo reverencia a la gente. Cuando Pedro se refiere acá a la reverencia, se refiere de una actitud nuestra hacia Dios. Cuando yo estoy en una discusión, en una plática con alguien, yo debo de actuar con reverencia, sabiendo, no que le debo reverencia a la persona, que Dios está delante de mí, o que yo estoy delante de Dios. Y toda plática mía debería de ser con total reverencia, sabiendo que Dios es testigo de lo que estoy hablando, sabiendo que no tengo ninguna razón para pelear. La otra semana vamos a hablar de la Biblia. La Biblia ha sido tan atacada. Y uno de esos grandes hombres teólogos en una ocasión dijo: ¿por qué tienen que defenderla? Dijo: ustedes, si alguien va y se mete en una jaula donde está un león adentro, ustedes tienen que ayudar al león para que el león no le haga nada al daño a la otra persona. El león se puede defender solo. A veces nosotros estamos empeñados en pleitear y en tratar de decir lo que ya sé, lo que yo aprendí, lo que yo conozco. Y dejamos de actuar con mansedumbre y dejamos de actuar con reverencia delante de Dios. El versículo continúa diciendo: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y quiero ir rápido porque quiero llegar a la esperanza. Pero dice: ante todo aquel que os demande una razón. Les voy a decir algo que es una total verdad, que estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá lo habremos experimentado ya. Si usted es una persona que ha decidido creerle a Jesús, ¿cuántos de ustedes tienen a Jesús en su corazón? Si usted es alguien que decidió creerle a Jesús, si usted es alguien que ha decidido adoptar en su vida la fe en Jesús y ahí ha cambiado sus hábitos, sus prácticas, ahora es una persona que decide caminar en Dios, que decide educar a sus hijos bajo la palabra de Dios, es una persona que decide tener un tiempo diario en la palabra de Dios, es una persona que decide dejar su antigua manera de vivir porque ahora es una nueva criatura. Si usted es alguien que puso de esta manera su fe en Jesús y adoptó los valores de fe y está caminando en santidad hacia Dios y está afectando su vida sexual, está afectando su moralidad porque ahora le cree a Dios, naturalmente va a provocar que la gente le pregunte. Yo he estado allá afuera ahorita admirando a los que están a dieta porque los veo bien delgados entrar. Claro, no es la mayoría, como ya podrán notarlo. Solo los que estaban a dieta. Y entonces, cuando lo veo, se me hace tan evidente, sobre todo porque antes de recibirlos a todos, estaba aquí solo y me di cuenta que yo no estaba a dieta. Entonces, cuando yo me siento todo esto, a mis ojos le hace que brillen los que sí están a dieta. Eso, en otras palabras, se llama un poquito como envidia. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando usted comienza a afectar su vida con la palabra de Dios, cuando usted adopta la fe, va a encontrarse en la calle, en el trabajo, en los vecinos, a un montón de gentes que si fueran el ejemplo de yo gordo con los demás delgados, va a provocar que ellos noten en usted que ya no es igual. Si es que yo he oído personas que decían, este era el más malcriado de todos, de todos los que vimos en el grupo, era el más malcriado. Y ahora, ¿sabes qué le ha agarrado? Aburrido se ha hecho. No, si miradlo, que la mujer lo tiene cortito. Es que vieran cómo lo regaña. ¿Sabe qué es eso? Envidia. Porque como comienza a notar que ahora usted vive mejor, que su familia está más sólida, que ya no es el que llega todas las semanas llorando porque es que ayer nos agarramos con aquel y estuvimos en todo esto. Como ya no somos, como ya no estamos en eso, se empieza a notar más la diferencia ante todos los que no están igual. Y como se nota más, es inevitable que hagan preguntas. Y como no es fácil rendir mi propia voluntad, no es fácil venir y decir simplemente dame de lo que tenés, enséñame lo que estás haciendo, enséñame cómo se vive de esta manera. Yo estoy seguro que muchísimas personas quisieran poderle decir eso, algunos de ustedes, por cómo ahora funcionan en sus familias, por cómo ahora se manejan en su diario vivir, por cómo pudieron dejar, he oído a cristianos que pudieron dejar un vicio, por ejemplo, de alcohol o drogas, y con el tiempo los que están todavía metidos en eso, lo ven, se burlan, lo molestan. No, este aquí, allá, que ya no es hombre, la, la, la. Pero no, en el fondo quisiera poder decir, ¿cómo lo hiciste? Pero eso no es fácil atreverse a preguntarlo. Y entonces el Señor dice, por eso es que debemos estar preparados, con mansedumbre y con reverencia, ante todo el que venga y nos pregunte. A esta gente seguramente les preguntaban mucho. Dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza? ¿Cuál era la razón en la esperanza de Pedro? Pedro se convirtió y comenzó a seguir al Señor desde un día que se recordarán ustedes. Pedro estaba terminando de pescar un día por la madrugada, en la mañana, ya está saliendo, y Jesús se aparece. La fama de Jesús no era tanta todavía, pero de alguna manera entendían que era un carpintero. Y Jesús llega hasta la barca donde está Pedro y le dice, Pedro, vamos adentro a pescar. Y Pedro le dice, aquí el pescador soy yo. Tú solo sos un carpintero. Yo soy el pescador. Y esta no es hora de pescar. La hora de pescar fue en la madrugada. Y ya estuve toda la madrugada ahí pescando y no pude pescar nada. Jesús le dice, vamos adentro. Boga mar adentro. Y entonces Pedro le dice, no tiene sentido lo que me estás diciendo, pero por complacerte. Dice la Biblia, resalta el detalle que Pedro había estado pescando toda la noche y no habían podido pescar nada. Se suben a la barca, entran a la barca y cuando el Señor le dice que lance la red, lanza las redes, y cuando las redes caen, dice la Biblia que las redes se llenaron de pescados y comenzaron a subir los pescados a la barca y casi se hundía. Llamaron a otras naves y las barcas estaban llenas de pescados. Pedro a partir de ese momento comienza a seguir a Jesús y su carácter y su forma de ser lo hacen convertirse en uno de los principales hombres al lado de Jesús, en el líder casi de los discípulos. Él es el que está siempre con el Señor, el que siempre va adelante, el que hablaba en nombre de los demás. En un momento Pedro llega a hacer esa declaración tan extraordinaria, se para un día, Jesús empieza a decirles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente empieza a decirle, que Elías, que Juan el Bautista, que tal. Y Jesús les dice, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro sale en medio de los discípulos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era increíble Pedro cómo iba. Su fe creciendo, estuvo en el monte de la transfiguración, vio a Jesús transfigurarse. Vivió todos esos momentos extraordinarios, pero un día su fe se viene por completo hasta el suelo. La razón que a Jesús, a quien consideraba el Mesías, a quien había visto hacer milagros extraordinarios, a quien había visto levantar un muerto, a quien había visto sanar a enfermos, ahora está siendo maltratado, Le han puesto una corona de espinas en su cabeza. Lo están humillando, lo escupen, lo golpean, lo maltratan. Termina en una cruz y muere en una cruz. ¿Saben qué provocó eso? Que la fe de Pedro se viniera abajo. A pique, a estrellarse. Porque si él es el Mesías, ¿cómo es que ahora está muerto? ¿Cómo va a ver usted a un Dios muerto? Él creía en Jesús. Él le dijo, tú eres el Cristo. ¿Cómo es que el Cristo ahora está muerto? Su fe se destruye de inmediato. Todos conocemos lo que pasa. Pedro termina negando al Señor. Le preguntan y él dice, no, yo no lo conozco. Con toda la razón del mundo, porque él no esperaba ver que el Mesías tuviera que pasar eso. Pero pasan 3 días. Y en el tercer día, dice la Biblia que la piedra que estaba cubriendo la tumba fue removida. Y cuando llegan todos a ver, Jesús ya no está ahí. Solo traten de pensar en esto por un momento, porque a mí me ha tenido la cabeza convulsionada de estarlo imaginando. El hombre tiene su fe destrozada porque terminó viendo las imágenes grabadas en su cabeza. Quedaron Jesús crucificado, herido, lleno de sangre, maltratado, con una lanza en su costado, heridas en sus manos, heridas en sus pies. La siguiente escena, están otra vez en el lago, en el agua. Esta vez todos adentro del agua. Y de repente comienzan a ver que hay alguien sentado afuera. Gracias a Dios que era en ese país, si hubiera sido aquí. ¡Me quieren robar las chancletas! ¡Se llevan la toalla! Pero él comienza a ver hacia afuera. Y dicen, alguien está allá. Y no solo está allá, sino que los llama. Y cuando ellos comienzan a acercarse, se terminan enterando que el que está allá afuera era el mismo Jesús, el Mesías, el Cristo. Ahora sentado afuera, lo acababan de matar, pero ahora está ahí, preparándoles desayuno. Pedro y los discípulos llegan, se sientan, comen con él, el desayuno que él les preparó. Así es que Pedro, a partir de ese momento, es transformado completamente y comienza a predicar un mensaje que leemos nosotros en esta primera carta. Y él comienza a decir y a decir y a decir y a decir, yo tengo una razón para tener una esperanza. A Pedro lo agarran, lo capturan, lo meten preso, lo amenazan de muerte los principales, los gobernantes. Le dicen, si siguen predicando, los vamos a matar. Y Pedro dice, me es mejor obedecerle a Dios que a los hombres. ¿Sabe por qué se atreve a decir eso? Porque tiene claro en quién ha puesto su esperanza. Porque tiene claro, la única cosa que tiene clara en su vida es, yo vi a un hombre que lo mataron, lo crucificaron, lo enterraron. Pero luego él se levantó. Y no es una mentira. Él desayunó conmigo. Es más, él me preparó el desayuno. Yo estuve sentado con él en la misma mesa. Hemos platicado. Ahora dice, eso es todo lo que yo creo. Nada más me va a mover. Por eso tengo la paz para hablarle con mansedumbre y con reverencia a todo el que me pregunte. Porque yo quiero contarles a todos cuál es la razón de mi esperanza. La razón por la cual la iglesia, si ustedes leen el libro de los Hechos, pueden darse cuenta de que era una iglesia de tanta fe y de tanto valor, es porque tienen claras cuál es la razón de su esperanza. Revisen todo lo que está ahí. La iglesia de Hechos jamás hizo un culto de milagros. La iglesia de Hechos no andaba haciendo cultos para buscar que la gente viniera. Era un solo mensaje que predicaban. Ese hombre estaba vivo, pero lo agarraron, lo mataron, lo crucificaron. Pero no se quedó en la tumba, resucitó, está vivo, lo vimos con nuestros ojos. Él vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él vive, decían ellos, nosotros sabemos que estaremos con Él. Esa es la razón de nuestra esperanza. La razón de nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza no está o no debería estar. Y si no, este mensaje que nos sirva para hacernos entender en qué está puesta nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en una iglesia. Nuestra esperanza no está puesta en una religión. Nuestra esperanza no está puesta mucho menos en un pastor o en un líder. Nuestra esperanza no está puesta en una organización. Nuestra esperanza no está puesta en denominaciones. Nuestra esperanza solamente es Jesús. Él es el que resucitó. Él es el que se levantó de entre los muertos. Él es el que vive y vive para siempre. Nada ni nadie más lo hará. Solo Jesús es el que hace esto. La esperanza que tenemos afecta toda nuestra vida. Cuando yo aprendo a creer a Jesús, cuando predicamos en la iglesia, la razón por la que las iglesias abrimos nuestras puertas es para decirle a las personas que necesitamos hablarles de Jesús. Porque esa es nuestra esperanza. Que ese Jesús del cual la Biblia habla en Filipenses capítulo 2, si ustedes quieren ver conmigo rápidamente, en Filipenses capítulo 2, en el versículo número 5, está acá proyectado también, si quiere leerlo y no tiene su Biblia. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Escuche este Cristo al cual le creemos. Dice: el cual siendo en forma de Dios, o sea, estando en lo más alto, en el lugar de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, o sea, se arrancó todo eso. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Todavía, si no fuera suficiente la humillación de, siendo Dios, convertirse en un simple mortal, viene a vivir entre los hombres, y entre los hombres, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo Dios, vino entre los hombres, vivió una vida perfecta, se humilló entre los hombres, lo maltrataron, lo abusaron, lo mataron. Y entonces se convierte en el fundamento de nuestra esperanza, en la simiente de nuestra esperanza. Se convierte en la razón por la que todos nosotros somos creyentes, por la que todos nosotros nos llamamos cristianos. No somos cristianos porque nos salimos de la iglesia tal y nos metimos en esta. No, no somos cristianos porque aquí las cosas nos van bien, en la iglesia nos enseñan. Yo recuerdo tener compañeros en el colegio que decían, sus padres decían, no, nosotros los metemos acá para que aquí, porque aquí les enseñan bien. Pero toda su familia no iba a la iglesia, solo los metían porque decían, cuando están con los cristianos se portan mejor, para que anden más tranquilos. Las personas dicen, no, yo quiero casarme con un cristiano porque esos no toman, son buena gente, bien dóciles. No han venido aquí, vea, para vernos. No, yo me quiero casar con cristianos porque los cristianos tienen más dinero, les va mejor, son más ordenados, malgastan menos. No, los cristianos, las cosas como le funcionan de bien, los cristianos tienen hijos más bonitos, más educados. Y a veces vivimos pensando en todos esos, yo creo que realmente podemos llamarle beneficios de ser creyentes. Saber que Dios está con nosotros todo el tiempo. Saber que no tenemos razón para temer. Saber que pueden venir enfermedades y si viene una enfermedad, yo sé que Dios nos puede sanar. Y si Dios no nos quiere sanar, lo peor que podría pasarme es morir. Pero si me muero, Él también está allá esperándome. Entonces se hace bien y parece tan especial pensar en todos estos beneficios. Tanto que a veces cometemos un error. Y es que solamente asociamos el cristianismo con los beneficios terrenales. Y quizás hay algo en lo que muy poco pensamos. Estamos tan entretenidos con vivir pensando que Dios me dé, que Dios me ayude, que Dios me provea, que Dios me haga un buen negocio, que Dios me haga un empresario, que Dios me haga tener dinero, que Dios me haga todo, que me dé. Yo creo que con alguna razón en Marcos capítulo 10, Jesús dice, de cierto les digo que ninguno que deje aquí padre, madre, casas, tierras y todo eso por causa de mí, de mi nombre, Jesús dice, les digo que ninguno de ellos se irá de esta tierra sin tener más casas, mujeres, padres, madres, terrenos, todo por mí. Y a veces estamos tan enfocados con eso. De hecho, creo de que uno de los grandes mensajes y más comunes mensajes del Evangelio, los grandes mensajes que se venden en los canales de televisión cristiano, es diciéndole a todo el mundo, usted puede hacerse millonario, usted puede hacerse rico, traiga un poco de dinero y se le va a multiplicar y entonces va a andar rebalsando dinero. Usted quiere medir su fe, enséñeme el carro que tiene, qué marca, qué modelo, qué año es. Dígame la marca de ropa que se viste y entonces le voy a decir qué tan buen cristiano es. Y hemos minimizado y burlado hasta ese punto la palabra de Dios. Olvidándonos de lo esencial. Miren, hay un versículo que quiero mostrarles antes de cerrar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Dice, está hablando siempre de la esperanza que Pedro trataba. Pedro decía, sepan defender su esperanza. Y entonces Pablo dice acá, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, si todas las razones por las que usted buscó al Señor, por las que usted se entregó al Señor, por las que usted viene a la iglesia, es por cosas de este mundo, es para que Dios le haga adinerado, o para que Dios le arregle su familia, o para que Dios le sane de su enfermedad, o para que Dios le conceda las peticiones que trae. Dice Pablo, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque esa no es la razón de nuestra esperanza. Eso es parte de lo que en la bondad y misericordia de Dios nos puede conceder. Es parte de lo que en su misericordia y amor Dios puede actuar para con nosotros. Pero dice, esa no es la razón. Miren, si que la gente tenga lástima de nosotros. Si nosotros decidimos educar a nuestros hijos bajo los principios de Dios. Todos los que tenemos hijos acá queremos ver en nuestros hijos hombres creyentes que amen a Dios, que crean a la palabra, que sirvan a Dios, que le conozcan en lo más profundo desde pequeños. Y hay razones para que la gente tenga lástima de nosotros, si solamente se tratara de este mundo. Si solamente se tratara de tener bienes, que Dios, si Jesús se hubiera quedado solamente en que les voy a dar más casas, tierras, padres, madres, y solo se quedara hasta ahí, sería tan vano. Porque tarde o temprano nos vamos a morir. Tenía que decirlo ahora otra vez. Porque tarde o temprano nos vamos a morir. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta de que la muerte no hace ninguna distinción? Se mueren los pobres que no tienen nada, y se mueren los señores ricos que no hayan dónde meter todo lo que tenían. Todos se mueren. El dinero que alguien tenga no hace ninguna diferencia. Las propiedades y los bienes materiales que alguien tenga no hace diferencia. No lo pueden meter más que en una caja o en un cofre o como sea. No hay ninguna diferencia. Se muere. Entonces sería tan vano. Si ustedes leen luego 1 Corintios capítulo 15, les va a encantar. Pero este es el punto. Cristo murió, pero luego resucitó. Y en el capítulo 15 del libro de Corintios, Pablo dice, y si Cristo resucitó, eso quiere decir algo. Nosotros también vamos a resucitar. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es la razón por la que tenemos una esperanza tan firme. Yo estoy convencido de que seríamos dignos de lástima si alguien viniera y nos dijera qué aburrida la vida de ustedes, tan raros que son los cristianos, solo hacen cosas raras, solo oyendo alabanzas, que no le gusta el reggaetón del sucio, dicen, alguien me dijo así un día, reggaetón sucio, que no le gusta el no sé qué, por qué no hacen y las fiestas y no hay, seríamos dignos de lástima si nos perdimos de todo eso y nuestra vida simplemente se muere y se acabó. Seríamos dignos de lástima si nosotros ocupamos cada primer día de la semana de nuestras vidas para adorar primero al Señor cada domingo. Seríamos dignos de lástima si cada domingo nos levantábamos temprano para venir a la iglesia, adorar, a cantarle a alguien que no está o que no existe. Seríamos dignos de lástima si Él estuviera muerto. Seríamos dignos de lástima si hemos invertido o gastado tanto de nuestro dinero para darlo para su causa. Seríamos dignos de lástima si nos hemos privado de los placeres que este mundo ofrece, solamente porque decidimos vivir para honrarlo y creerlo a Él por lo que su palabra dice. Seríamos dignos de lástima si hemos cohibido y atrapado la vida de nuestros hijos para enseñarles una mentira. Seríamos dignos de lástima si hemos apegado nuestros matrimonios a la verdad de su palabra y hemos decidido vivir para Él de acuerdo a lo que la Biblia enseña en nuestras familias. Seríamos dignos de lástima. Pero si Cristo resucitó, pero si Cristo está vivo, ¿quiénes son los dignos de lástima? Si Cristo es todo lo que Él dijo ser, si la palabra de Dios es toda la verdad que dice ser, nosotros no somos dignos de lástima. Y el versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Y no solo eso, Él es el primer fruto de una gran cosecha que comenzó, el primero de todos, dice, los que murieron, comenzó con Él. Pero luego todos nosotros, el capítulo 15 continúa hablando de eso. Dice: nosotros los que estamos vivos también vamos a ser transformados. Y este cuerpo de corrupción será puesto, cambiado por un cuerpo incorruptible. En resumen, Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nos está esperando lo mejor siempre adelante. Que si solo se trata de esta vida, Él nos prometió muchas cosas para esta vida. Él prometió que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso el último mensaje que yo hablé de esto, de Pedro, yo les decía: nadie nos puede hacer daño. Y no se imaginan cuánto me sirvió haberlo aprendido antes de irnos, porque fue el mensaje que andaba hablándole a todo el mundo con el que estaba allá. Decía: nadie te puede hacer daño. Todo lo que está en nuestras vidas, pasa en nuestras vidas y sucede alrededor de nosotros, está en completo control de Dios. Él sabe lo que se está yendo de nuestras manos y uno piensa: ah, se va de mis manos, me muero, se me va a acabar, me voy a arruinar, se me perdí todo, se me acabó la vida. Dios dice: todo les ayuda bien. Todo está perfectamente preparado para que sea para bien de nosotros. Hasta la temida muerte, el día que llegue, Él dice: Él fue el primero de muchos que vamos a continuar. Ahora hablaba con alguien y estaba sintiendo y estaba lamentando por la muerte de un ser querido. Yo decía: la única cosa que yo tengo completamente clara acerca de esto es que está ahora delante del Señor. Y no como un cliché que ya nos aprendimos: no, ya está con el Señor. No, no es un cliché, es una verdad. La palabra de Dios dice que estamos ausentes al cuerpo y presentes al Señor. La palabra del Señor dice de que estaremos delante de Él, que este cuerpo va a ser quedado, se va a quedar, y entonces vamos a tener un cuerpo glorificado para estar para siempre con Él. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una esperanza, una inmensa esperanza, una razón para vivir todos los días con gozo. Mire el que está a su lado y pregúntele si está alegre, por favor. O si no, no le pregunte, solo mírele y ya con verle va a poderlo entender. Cuando algo o alguien en este mundo intente robarse el gozo de su vida, solo recuerde que usted tiene una esperanza mayor. Y esa esperanza es la que nos llena de gozo cada día. Por esa esperanza vivimos en paz cada día. Y por esa esperanza es que estamos cada día en completa entrega y dedicación de nuestro Dios. Le damos un aplauso a nuestro Rey y a nuestro Dios esta noche. Quiero pedirles que podamos orar esta noche. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque, Señor, nosotros queremos aprender cada día para estar preparados y presentar defensa, Señor, de cuál es la razón de nuestra fe, la razón de nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti estamos esperando todos los días, Señor. Esperamos por tu bendición, esperamos por tu cuidado, esperamos por tu provisión, pero sobre todas las cosas, esperamos por tu regreso, Señor. Esperamos por el momento en el cual nos encontremos una vez más contigo para estar para siempre contigo, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. En ti esperamos y en ti confiamos, Señor. Bendito seas, Jesús, para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En Jesús oramos esta noche. Amén y amén. Antes de despedirnos esta noche, quiero pedirles que nos podamos...